cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola a todas las personas que escuchan El Otro Día. Esta semana de nuevo tenemos un programa especial, en esta ocasión dedicado a la tregua en Gaza, al pueblo palestino y a la situación en Oriente Medio. En esta edición abro yo el programa y aprovecho para saludar a mi compañero Miguel, con el que cada semana hilamos este espacio, y aunque hoy no está, oiremos más tarde durante la entrevista. Me preguntaba por qué estamos cubriendo con tanta insistencia esta nueva Nakba del pueblo palestino y todos los sucesos internacionales que giran a su alrededor. Un hecho está claro: la información que nos llega por los medios oficiales es muy sesgada, y en un asunto de tanto calado y tan grave creemos que es importante intentar estar al menos mejor informadas. Otra razón la apuntan algunas personas pensantes que auguran que lo que está ocurriendo en Gaza marcará un antes y un después para la humanidad. La retransmisión en directo del genocidio contra el pueblo palestino está transformando el relato y el sistema de valores que se asociaba hasta el momento con la modernidad y el progreso. El infierno desatado por el Estado sionista bien podría ser la antesala de un escenario en que el supremacismo, el heteropatriarcado y el autoritarismo busquen imponerse por la fuerza frente a los progresismos, las disidencias o las minorías. Una razón más sería contraponer otras ideas frente a la infantilización de la sociedad que se da con ese discurso oficial belicista del bueno y el malo, con esa polarización social inducida desde el control que ejercen el capital y sus secuaces a través de las redes sociales y la clase política, y cómo eso está permeando cada vez más. Escuchaba el otro día una charla de un antropólogo sobre las guerras. Entre muchas cosas interesantes, dijo que la memoria de la Segunda Guerra Mundial había sido el principal incentivo para evitar que hubiera una tercera, pero que actualmente las generaciones que vivieron la guerra y la posguerra estaban desapareciendo y dando paso a las que se desayunan con una guerra en el centro de Europa y un genocidio en directo en Palestina. Es decir, se está normalizando la guerra como una solución a los conflictos generados por intereses económicos y geoestratégicos de los estados que habitamos. Sea como fuere, la cuestión es que el genocidio continúa a pesar de la tregua y una nueva oleada colonizadora asola ahora Cisjordania. Para hablarnos de todo esto, de la tregua acordada entre Hamas e Israel, de los peligros que se ciernen sobre ella y de la situación en Oriente Medio, hemos invitado de nuevo a José Abu Tarbush. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Sociología de las Relaciones Internacionales en la Universidad de La Laguna. Y su área de interés se ha centrado en la región de Oriente Medio y el norte de África. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, compa. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta parece obligada, ¿no? Estamos a día 21 de enero, hace dos días que empezó la tregua, y háblanos un poco sobre la tregua, en qué consiste. Vamos a empezar por ahí, si te parece. Vamos a ver, después de 15 meses de una agresión incesante contra la Franja de Gaza, con particular enseñamiento contra su población civil, sobre todo, se ha conseguido finalmente una tregua. El pasado 15 de enero se anunciaba esta tregua, que entró en vigor el domingo 19. Y bueno, la tregua está dividida en tres fases. Estamos en la implementación de la primera y todavía está pendiente de negociarse la segunda y tercera fase. Se trata de un proceso largo y complejo, muy frágil, y sobre el que existe seria duda de que se mantenga en el tiempo. De hecho, esta viene a ser un poco la conclusión a la que llegan muchos analistas, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque Netanyahu, en teoría, ha cedido a la presión de Donald Trump. Y digo en teoría porque evidentemente ha habido por parte de Donald Trump una petición por aquello de su imagen ante la toma de posesión de la presidencia, su segundo mandato, aquello que dijo de que cuando él llegara a Casa Blanca quería ver terminada esta guerra, ¿no? Y esto ha coincidido con también los intereses de Netanyahu, porque está aguantando una importante presión interna en diferentes ámbitos. En el ámbito de la familia y de amplios sectores de la sociedad israelí que piden efectivamente que se concretara un acuerdo, que se llegara a una tregua para poner fin a la situación de privación de libertad de los rehenes y ponerlos en libertad, ¿no? Y por tanto hay como en torno al 70%, según los sondeos de opinión, en la sociedad israelí que eran partidarios de alcanzar algún tipo de acuerdo con Hamas para poner fin a la situación de los rehenes, ¿no? Liberarlos y demás. Esa es por una parte. Por otra parte, el ejército israelí muestra signos de agotamiento importante. El número de reservistas se ha ido reduciendo de manera gradual. Y no se entiende muy bien cuál es el objetivo militar, porque se sigue bombardeando la franja de Gaza, cobrándose la vida de numerosas personas inocentes, de niños. No tenemos que olvidar que prácticamente la mitad de la población de Gaza, 1,1 millón, son niños, ¿no? Y que son el número más alto de muertos en proporción a su cantidad, y de mujeres, ancianos, en fin, y sobre todo, todos son civiles, ¿no? No se ha logrado concluir con esa victoria total de la que hablaba Netanyahu y que consistía en eliminar a Hamas y que pasaba por, primero, la rendición de Hamas, su desarme y la liberación de los rehenes. Esto no se ha producido. Es más, hay un militar israelí retirado que decía que la capacidad de reclutamiento que está teniendo Hamas en la actualidad es mayor que la capacidad que tiene el ejército israelí de destruir las filas de Hamas. Por lo tanto, dentro de los oficiales y los soldados hay cierto malestar porque no saben muy bien cuál es su objetivo militar en Gaza. Se sigue bombardeando, buscando la venganza o ese ensañamiento con la población civil. Y luego otro ámbito es la propia economía israelí, que prácticamente, no digo que haya quebrado, pero sí está en una situación bastante lamentable, ¿no? Han cerrado muchísimas empresas, han perdido trabajo muchísimos autónomos y, por tanto, el país necesita nuevamente reactivarse. A ello se suma también una crítica por parte de medios, de algunos medios, pocos, de comunicación y también de una parte de la oposición. Tenemos que recordar que el exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dimitió hace un par de meses de su puesto, tenía unas malas relaciones con Netanyahu, ni siquiera se hablaban, y sobre todo quería poner fin a la guerra porque no veía tampoco cuál era el objetivo militar. Es importante recalcar esto. ¿Por qué? Porque se ha presentado en los medios como que esto ha sido una presión importante por parte de la administración entrante de Donald Trump, pero también le ha convenido a Netanyahu. ¿Qué dificultades tiene la tregua? También tiene dificultades internas y externas. Sí. Las dificultades internas son las siguientes. Netanyahu, en su huida hacia adelante, ¿verdad?, que busca la supervivencia política ante tres causas por corrupción que tiene pendiente con la justicia israelí, teme que el gobierno de coalición nacional pueda fracasar y eso lo deje sin la inmunidad requerida, ¿no? Y pueda terminar siendo juzgado y condenado. Y por tanto, teme que sus socios, sobre todo el sector más ultraderechista, mesiánico, partidario de la supremacía racial, de la limpieza étnica de Palestina, sobre todo de Gaza, y su consiguiente colonización, integrados por el ministro de Finanzas, Smotrich, y el ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, rompieran la coalición internacional y provocara unas elecciones anticipadas. Esto no se ha producido. Se ha producido la dimisión del ministro Ben-Gvir y de otros ministros de su partido, Poder Judío, que es como se denomina su partido, pero sigue manteniendo de momento el apoyo parlamentario a Netanyahu. Smotrich no ha dimitido como ministro, el ministro de Finanzas, pero amenaza con hacerlo si Netanyahu no cumple la promesa que, según él, en declaraciones a la prensa israelí, ¿verdad?, ha declarado que Netanyahu adquirió un compromiso con él que después de esta fase, de la primera, reanudaría la guerra en Gaza para, efectivamente, conseguir ese objetivo de limpieza étnica, por lo menos en una buena parte de Gaza, y dar lugar a la colonización. Es decir, esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, por otra parte, tenemos que en el ámbito externo, uno de los propósitos de la administración de Donald Trump es continuar con los acuerdos de Abraham, que él apadrinó en el 2020, y que para poner el broche de oro en esa normalización de las relaciones entre los Estados Árabes e Israel, requiere de la normalización entre Arabia Saudí e Israel. Pero Arabia Saudí, que previsiblemente iba a normalizar esas relaciones en el verano de 2023, cuando se produjeron los ataques del 7 de octubre y la consiguiente intervención militar israelí, suspendió la normalización, ese proceso de normalización, e incluso supeditó el reanudar ese proceso de normalización con Israel a la creación de un Estado palestino. Luego ha rebajado esta demanda diciendo que, bueno, por lo menos que se clarifique una hoja de ruta indicativa de que hay un proceso de instauración de un Estado palestino. Bien, esto es importante, ¿no? Porque, claro, nos encontramos ante la situación de que, por una parte, Donald Trump quiere llevar a cabo este proceso, pero si se reanuda la guerra, me temo que Arabia Saudí volverá a congelar ese proceso, ¿no? ¿En qué situación nos encontramos? Nos encontramos en la siguiente situación. Si Netanyahu logra mantener en el tiempo y completar la tregua, la fase final, y dar lugar a una tregua ya indefinida, cosa que, hay dudas al respecto, eso puede provocar la convocatoria de nuevas elecciones, porque entonces aquellos elementos más extremos aún que el propio Netanyahu pueden retirarle su apoyo y, por tanto, ese gobierno de coalición caer y se verá obligado a convocar elecciones. Aproximadamente podríamos estar hablando de finales del mes de marzo, ¿no? Porque los cálculos de que continúe la tregua sería a partir del 10, el día 42 de que empezó, sería a mediados de febrero, ¿no? Y bueno, en fin. Y en caso de que efectivamente por cualquier motivo se sabotee esta tregua, puede dar lugar a una reanudación de la guerra. Es decir, esta es la situación en la que nos encontramos en este momento. Por otra parte, sí quiero señalar que, claro, si jamás, después de concretarse la tregua, da lugar a la liberación de todos los rehenes, se quedará obviamente en una posición también de inferioridad considerable, porque mientras Hamas tiene a los rehenes en su poder, tiene importantes cartas que jugar en las negociaciones con Israel para presionar, porque puede también pasar esto, que se mantenga definitivamente, no definitiva, sino que concluya el proceso de tregua, que se liberen a todos los rehenes y que también se reanude la guerra, donde ya jamás carecería de un poder de presión sobre Israel. Y podría ser una guerra incluso más despiadada, porque Israel no tendría, si es que lo tuvo en algún momento, claro, cabe dudarlo, la consideración de que en su bombardeo podría también eliminar, como ha ocurrido en alguna ocasión, a sus propios ciudadanos, ¿no? En fin, esta es una situación compleja, larga y frágil, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos sobre el terreno, ¿no? العين. لا الصاحن قريبين ولا ايدنا طايلة ما في مقطوع من شجرة كل هنا فرع البلد مين ما تكون بلا صغرى حسبها احنا كثار العدد منا سجنا سجنا سجنا سنوقع الفاس بنص الراس منا من اعلن افلاس ومن ناس هامو طايرة احنا صغار البلد قولوا يا ولاد البلد que dejamos un poco en el aire en una de las últimas veces que contamos contigo en el programa fue profundizar un poco la regionalización del conflicto. Desde entonces ha habido un golpe de Estado en Siria. Por otro lado, teníamos esas hostilidades con Irán. También tenemos el tema del Líbano, ¿no? Que también se verá influido, pues me imagino que en este caso Hezbollah, por los acuerdos que ha alcanzado Hamas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la región? Permítame que te matice. En Siria no se ha producido un golpe de Estado. En Siria se ha producido una insurgencia que ha derribado al gobierno. Un gobierno que estaba mantenido con pinzas por parte de sus apoyos externos, Rusia, Irán y en su momento Hezbollah, que no contaba con una base social importante de apoyo y que efectivamente milicias apoyadas por Turquía principalmente tomaron la zona de Alepo, vieron la facilidad con que la tomaron porque el ejército de reclutamiento sirio estaba totalmente desmotivado, no se identificaba con el régimen, mal pagado, hambriento, y obviamente estas personas, jóvenes sirio principalmente, no iban a arriesgarse por un régimen sátrapa como el régimen de Bashar al-Assad, ¿no? Y por tanto no presentaron resistencia. Esto facilitó que los rebeldes, las fuerzas rebeldes, independientemente de cuál sea nuestra opinión al respecto, ¿verdad?, pues vieran el camino abierto hasta llegar a Damasco. Y una pregunta que habría que hacerse es qué pasó con sus tradicionales apoyos externos. De Hezbollah sabemos lo que pasó y ahora volveré, porque obviamente Hezbollah no estaba en condiciones de intervenir en Siria como lo hizo durante la guerra civil regionalizada. Rusia parece que muestra cierta debilidad como para tener una presencia militar activa como la tuvo en septiembre de 2015, e Irán también parece que no se la quiso jugar. Es importante tener en cuenta esto, es decir, porque entre otras cosas también había grandes diferencias entre, aunque esto es menos conocido por toda la complejidad que tiene la región, pero había diferencias importantes entre el régimen sirio y el régimen iraní, ¿no? De hecho, a ver, se le ha tildado a Bashar al-Assad de ser un tipo soberbio, que no escuchaba y que, sobre todo, no escuchaba un consejo muy importante, y era que escuchara a su propio pueblo. Y, obviamente, esto no lo hizo, ¿no? Era un régimen sátrapa. No necesariamente cuando tú estás alineado en contra de Estados Unidos, que bueno, lo del Bashar al-Assad habría que matizarlo, significa que seas un actor progresista o democrático, nada parecido, ¿no? Y obviamente la intervención de potencias como Rusia o Irán responde a los intereses regionales e internacionales de cada potencia. Aquí no estamos hablando tanto de principios o de regímenes alternativos en sentido político ideológico del término. Estamos hablando pura y duramente de intereses. Pero bueno, matizado esto, si me lo permite, vuelvo a lo que tú comentabas. Pero para verlo en una perspectiva histórica, permíteme que vaya a septiembre de 2023, ¿no? Para tener una comprensión panorámica y regional del asunto, ¿no? En septiembre del 2023, Netanyahu comparece con muchos otros primeros ministros, presidentes de gobiernos, etcétera, ante la Asamblea General Anual de Naciones Unidas, en septiembre de 2023. Y allí anuncia la inminencia de un acuerdo entre Arabia Saudí e Israel de normalización, ampliando y poniendo el broche de oro a lo que serían los acuerdos de Abraham, patrocinados por Donald Trump. Y también anuncia la emergencia de un nuevo Oriente Medio, es decir, de un nuevo orden regional, que tendría, obviamente, como protagonista una tendencia inédita hasta ahora, y era una nueva alianza árabe-israelí que además apuntaba hacia el aislamiento de Irán y de sus regímenes acólitos, que sobre esto luego matizo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todo eso estaba además apuntalado por un proyecto también de integración económica de la región, con megaproyectos como el corredor económico de India, Oriente Medio y Europa, que había anunciado previamente Modi de la India meses atrás en una cumbre del G20, creo recordar. Bien, en cualquier caso, todo esto saltó por los aires el 7 de octubre y la consiguiente intervención militar israelí en Gaza. Esto llevó a que Arabia Saudí, como he comentado anteriormente, frenara el proceso de normalización con Israel e incluso supeditara la reanudación de ese proceso a la creación de un Estado palestino. Claro, ¿qué ocurre? Que aunque frenara esa dinámica, sigue permeando en toda la región el deseo por parte de aquellos estados bajo la órbita de influencia estadounidense o prooccidental, alineados con Estados Unidos, sigue permeando la necesidad de una alianza frente a Irán. De hecho, algunos de los países del Golfo, como Emiratos Árabes o Arabia Saudí, ven con más recelo y temor a Irán que no a Israel. Pero el tema de la cuestión palestina no se puede sortear como han querido hacerla y marginar, sino que, dada la popularidad, la gran sensibilidad y receptividad que tiene el mundo árabe, pues obviamente eso hace que no puedan ignorar a sus propias opiniones públicas. Por muy autoritario que sean estos regímenes, tienen que tener en cuenta a sus respectivas opiniones públicas. Esto fue una lección que extrajeron los regímenes árabes tras las revueltas antiautoritarias de 2010 y 2011, que no se podía seguir ignorando las opiniones públicas por muy autoritarios que fueron estos regímenes. Es algo que Estados Unidos parece que no termina de entender. En cualquier caso, es cierto que con la agresión de Gaza había una bifurcación de la opinión pública en esta parte del mundo. Las sociedades árabes laten de una manera diferente a los estados árabes, a los gobiernos árabes. ¿Por qué? Porque las sociedades árabes lo que exigen es una política exterior más asertiva, la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, el no establecer relaciones diplomáticas ni relaciones de cualquier otro tipo, ya sean económicas, comerciales, culturales, deportivas, etc. E incluso piden que aquellos países que tienen un tratado de paz firmado con Israel, caso de Egipto, caso de Jordania, ese tratado sea rescindido, ¿no? Se revoque. Esto es el latir de la sociedad árabe. Pero claro, estos dos estados al mismo tiempo están alineados, todo el bloque pro-occidental, con Estados Unidos. Y te pongo un ejemplo. Cuando Irán, de manera telegráfica, ataca, porque lo anuncia, ¿no?, a Israel en abril del año pasado, en el 2024, participa en la neutralización del ataque iraní, obviamente Estados Unidos, fuerzas de Estados Unidos destacadas en la región, portaaviones y demás, del Reino Unido, de Francia e incluso con algún apoyo aéreo también de Alemania. Pero también participa en materia de información o de inteligencia Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Pero participa derribando misiles y drones también Jordania. Es decir, que hay países árabes que no solo neutralizan el ataque de Irán a Israel, sino que al mismo tiempo protegen a Israel, pese a la discrepancia que luego esos estados árabes tienen con Israel. En el caso de Jordania, donde hay una población palestina considerable y donde está muy cercano al conflicto, ¿verdad? Bueno, Jordania tenía discrepancias con la política israelí e incluso había retirado a su embajador de Tel Aviv en noviembre de 2023. Pero obviamente se debe a la alianza internacional. ¿Por qué? Porque muchos de estos países reciben apoyo económico y apoyo en materia de seguridad estratégica por parte de Estados Unidos. Yo quiero recordarte que hace años, cuando estaba la primera administración de Donald Trump, él dijo: si retiramos el apoyo de seguridad a Arabia Saudí, no duraría ni una semana. Obviamente, esto es una caricatura, una exageración, como otra de las bravuconadas de este personaje, pero al mismo tiempo es ilustrativo de cómo muchos de los regímenes de la región están sostenidos por ese apoyo exterior. Y en ese sentido son percibidos como agentes locales de potencias globales, ¿no? Bueno, dicho esto, es importante porque Israel, que como comentado antes, en su salto adelante ha prolongado, por razones básicamente de supervivencia política de Netanyahu o por razones de carácter político-ideológico de los sectores más mesiánicos, supremacistas y colonialistas del gobierno israelí, ha prolongado su guerra en Gaza de manera muy forzada. Y luego han llevado incluso la guerra primero al Líbano, ¿no? ¿Y al Líbano por qué? Bueno, Hezbollah se pone al lado de los palestinos y genera algún tipo de presión en la frontera norte con Israel para intentar desviar la fuerza o reducir la intensidad de los bombardeos. Esto la verdad que no fue muy efectivo, ¿no? Jamás reprochaban a Hezbollah de que no hubiera intervenido de una manera más contundente desde el primer momento. Al fin y al cabo es lo que buscaba Hamas, en un, me temo que en un errado cálculo estratégico. Y lo cierto es que algunos le decían: bueno, tarde o temprano Israel te va a pasar factura, ¿no? Israel efectivamente le pasó factura. ¿Cómo le pasa factura? Porque Hezbollah no quería una guerra con Israel. O sea, quería mantener la tensión para desviar la presión o aligerar la presión sobre Gaza, cosa que no creo que consiguieran, abriendo pues un frente de baja intensidad y más o menos controlado. Hezbollah era un actor, sigue siendo claramente racional y sabía que no estaba en condiciones o no quería provocar una guerra. Pero este fue el planteamiento de Hezbollah, pero no de Israel, que encontró el talón de Aquiles en Hezbollah en la vulnerabilidad tecnológica. Y aquí tenemos el caso de los busca, de los walkie-talkie, y todo eso llevó también a que, a través de un sistema sofisticado de información, sobre todo tecnológica, liquidara a su dirigencia política y militar y también destruyera arsenales militares de Hezbollah. De tal manera que cuando Hezbollah reemplazado su liderazgo de Hassan Nasrallah, es reemplazado por Naim Qassem, ya no supedita el cese del fuego de Gaza para replegarse, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque Hassan Nasrallah siempre supeditó que para lograr un alto el fuego con Israel tenía que cesar el fuego en Gaza. Sin embargo, quien lo reemplaza en una situación de debilidad ya no pone esa condición y se repliega. Y se repliega a lo que Israel estaba exigiendo desde el principio, ¿no? Y perdona que me autocite, pero eso lo hemos escrito Ignacio Álvarez Osorio y un servidor en el libro sobre Gaza, Crónica de una guerra anunciada, donde decíamos que efectivamente no era el propósito de Hezbollah de provocar una guerra, que mantenía la situación en control, pero en una situación también de riesgo, donde en algún momento ese control se iba a perder, ¿no? Y que al final, si Hezbollah no se retiraba detrás de las líneas del río Litani, Israel terminaría interviniendo militarmente, como así hizo. Lo hizo en una situación de superioridad, sobre todo militar, tecnológica y de apoyo, ¿no? Porque Estados Unidos, cabe recordar que desde el primer momento lo que hace Estados Unidos cuando se producen los ataques del 7 de octubre es desplegar dos importantes portaaviones, ¿no? Incluso el más importante que tiene, ¿no? A la región del Mediterráneo para disuadir a Hezbollah y a Irán. Por tanto, Israel ha logrado neutralizar a Hezbollah. Fíjate hasta qué punto que Hezbollah, que era un actor regional importante, el actor no estatal más importante, incluso se dice, del mundo, ha quedado tocado. No está hundido, pero sí tocado, ¿no? Y me imagino que estará en una fase de repliegue, de reconstitución interna. Pero no ha jugado un papel decisivo, por ejemplo, en la política interior libanesa, donde desde hace ya varias décadas juega un papel decisivo, ¿no? En el nombramiento de primer ministro, presidente, etc. No ha sido en esta ocasión. Y esto nos da una imagen de la situación de debilidad regional, pero también política del propio Hezbollah. Otro hecho fundamental es que se ha pasado una línea roja entre Irán e Israel. De momento, Irán e Israel, antes del 7 de octubre, mantenían guerras por delegación y de una forma indirecta, ¿no? Israel saboteaba mediante asesinatos de científicos iraníes, mediante la infección del sistema informático y otros actos de sabotaje, ¿no? E Irán, pues a través de sus, digamos, proxies, ¿no? Pero al final hemos visto que cuando Israel ataca una parte de la dirección de la Guardia Revolucionaria en un recinto diplomático iraní en Damasco, Irán responde de una manera telegrafiada, porque lo anuncia, lo comunica a Estados Unidos, ¿no?, que va a atacar a Israel como represalia. Y aquí se rebasó una línea roja, porque hubo por primera vez, ¿verdad?, un ataque directo entre ambos países, porque Israel también responde. Irán volvió a responder posteriormente, y también Israel respondió. Irán quedó en volver a responder y hasta la fecha, que sepamos, no ha respondido. Esto significa un repliegue de Irán que teme, ¿verdad?, elecciones estadounidenses por medio, victoria electoral de Donald Trump, que mostró una gran beligerancia con Irán en la administración, la presidencia anterior, retirándose del programa nuclear que había firmado en el 2015 Obama, se retira Trump en el 2018, se mantienen los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que participaron en ese programa, más Alemania, ¿no? Pero bueno, todo eso nos habla de cómo Irán está ahora mismo en hora baja y que su principal preocupación es la supervivencia del régimen. Un régimen que está siendo contestado desde el interior por la oposición, por jóvenes, por mujeres y otros sectores, ¿no? En ese contexto se produce un cierto vacío del poder regional de lo que serían esas fuerzas que integran la denominada, el denominado eje de la resistencia, ¿no? Que era liderado por Irán, pero en el que estaba también Irak, Siria, Hezbollah y otras milicias como Hamas, los Houthis, pero también milicias iraquíes y otras milicias iraníes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Hamas está obviamente en mínimo, Hezbollah neutralizado, Irán replegado, e incluso algunas milicias iraquíes, como Kataib Hezbollah, ¿verdad?, que había atacado una base estadounidense y Estados Unidos golpea fuertemente a esas milicias, ¿no?, mandando un mensaje a Irán de que cualquier otro ataque a una base estadounidense, en este caso estaba en la frontera, estamos ubicados en Jordania, pero muy cerca de la frontera con Siria, ¿no?, ataca a Estados Unidos e Irán recibe el mensaje y esta milicia Qatar Hezbollah iraquí se compromete a no atacar más bases, ¿no?, que luego llevó a que fuera criticado. Digo esto para que tú veas cómo ha ido retrocediendo. Ha habido una magnificación del eje de la resistencia. Dice, bueno, tú ves un mapa, ¿no? Yo lo suelo llevar en alguna conferencia y los pongo, ¿no?, porque es más visual verlo que contarlo, ¿no? Y claro, cuando él dice, no, es que ahí está Irán, Irak, Siria, Hezbollah, parte del Líbano, y Yemen, ¿no? Tú dices, más todas las milicias, ¿no?, como Hamas, Qatar Hezbollah y otras tantas, parece que es una gran amenaza. Sin embargo, si hacemos una revisión de esto, vemos que en realidad el único estado fuerte ahí era Irán. El resto no son estados, son prácticamente milicias, actores no estatales. Y el más importante de todo era Hezbollah. Pero no podemos hablar de que Irak, porque Irak no está del todo alineado con Irán, ni tampoco Siria, porque en diferentes momentos y por diferentes causas, tanto Irak como Siria han sido estados colapsados o fallidos, donde el poder central se ha desintegrado o mantiene o se mantiene en una situación de extrema debilidad. Claro, esto es importante, ¿no? Porque dice, bueno, los Houthis en Yemen, sí, pero es que los Houthis en Yemen controlan una parte de Yemen, pero no todo. Y, por tanto, digamos que este eje está hoy bastante neutralizado, ¿no? Lo cual no significa que pueda mantener cierta capacidad operativa, pero no en este momento. ¿Qué ocurre? En esas coordenadas regionales, el caso de Turquía, que había estado en su momento alineado con el régimen sirio, pero que a raíz de las revueltas antiautoritarias árabes se produjo un distanciamiento, el régimen turco le había dicho asesorado, ¿no?, como incluso España también asesoró, España Zapatero mandó un enviado, ¿no?, un diplomático, para asesorar al Assad, ¿no?, porque había buenas relaciones, ¿no?, para que accediera a cometer algunos cambios. Pero el Assad, insisto, ¿no?, no escucha a nadie, un tipo bastante soberbio, y además, sobre todo, temía que si aflojaba mucho la cuerda, con esa misma cuerda iba a ser ahorcado, ¿no? Así es como lo entendía él, ¿no? Y bueno, efectivamente se produce esa ofensiva, una ofensiva, obviamente, a nadie se lo oculta, apadrinada por Turquía, que advierte que hay un momento de debilidad regional por parte del eje de la resistencia, que Rusia está bastante ocupada en Ucrania, Irán se está replegando, y entonces, bueno, como tentativa lanza la ofensiva que capitanea obviamente el Jolani, ¿no? Pero es en ese contexto en el que se produce un cambio. Claro,

Bueno, yo realmente no me fío de Israel. Israel rompió la tregua con el Líbano. Israel aprovechó la situación en Siria para meterse hasta la cocina y tomar una serie de territorios. Israel ha presionado de tal manera a la autoridad palestina que ahora mismo está haciendo trabajo sucio en Cisjordania. Bueno, a todo apunta que el alto el fuego tampoco se va a cumplir, o quizá después de esta primera fase no va a continuar. También yo veo ahí la posibilidad de que se desactive el movimiento en favor de Palestina, ¿no? Y yo creo que es importante desde aquí hablar de todos esos peligros y de la importancia de mantener el movimiento BDS y toda la presión que se hace a Israel, porque esto en cualquier momento cae y Gaza, pues acabas de explicarlo muy bien, está más sola quizá que nunca, ¿no? Sí, efectivamente, Joan. Entre las cosas que se me quedan en el tintero por no alargarme más, estaría efectivamente que, claro, ahora Siria ha habido un reemplazo del régimen. Este régimen no augura que vaya a cometer ningún proceso de democratización, todo lo contrario, va a cometer un proceso de reislamización. Lamentable, porque la verdad es que hay algo que me llama mucho la atención sobre el caso de Siria, y es que ¿dónde está el Ejército Libre Sirio, que estaba formado por antiguos oficiales y soldados del anterior régimen y que, bueno, integraba una parte importante de las fuerzas rebeldes? Sin embargo, Yolani parece que se ha hecho bastante fuerte, ha logrado agrupar a otras organizaciones, porque la oposición siria es una oposición enormemente fragmentada e incluso enfrentados entre ellos, ¿no? Y lo suyo hubiera sido dar lugar a un proceso constituyente integrando a las fuerzas de la sociedad civil. Tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante, ¿eh? Es que a lo largo de la historia, a veces los procesos de cambio social, que puede dar lugar incluso a una revolución, son protagonizados por sectores sociales diferentes a los que terminan capitalizando esa movilización. Es decir, que al final quien saca rédito de una movilización política, de una acción colectiva que puede ser desde manifestaciones hasta revueltas o revoluciones, no necesariamente son quienes las protagonizaron, quienes se esforzaron, sino a veces la capitalizan otros que desvirtúan el sentido de esa revolución, ¿no? Y ahí tenemos que tener en cuenta, y no debemos de olvidar, de los miles de hombres y mujeres de Siria que forman parte de la sociedad civil, que es lo que podríamos denominar realmente el pueblo, ¿no? De esa gente que sufrió el régimen y que luchaba por una Siria democrática e igualitaria. Yo he estado en Siria en un par de ocasiones y la verdad que he conocido, en fin, diferentes sectores, y Siria es un país enormemente prometedor, pero obviamente Siria, como se suele decir, fue un actor importante en la política regional, pero terminó siendo un campo de juego de la política regional, ¿no? Y obviamente en Siria vemos cómo no interesa tanto si va a haber una transformación política de corte democrático, de respeto a los derechos humanos, de refundación del Estado en un Estado de derecho, inclusivo, de respeto a las minorías, etcétera, ¿no? Respeto e integración, ¿no? Sino que, por el contrario, se está aprovechando la vulnerabilidad para que alguna de las potencias regionales intente sumar dividendos. Y una de ellas ha sido Israel, que no por casualidad ha cogido la parte siria del Monte Hermón, que aparte del valor geoestratégico que tiene, tiene también un importante valor medioambiental o geoeconómico, ¿no? En el sentido de que es una zona de aguas, ¿no? En esta región del planeta, el agua es un bien muy apreciado, ¿no? Y por tanto es fundamental, ¿no? Es decir, claro, esto es Israel, que se anexionó los Altos del Golán, que por cierto, en el mandato anterior Donald Trump reconoció la anexión israelí de los Altos del Golán, es decir, incumpliendo la normativa internacional que impide que tú te anexiones un terreno bajo la conquista militar, ¿no? Y luego, efectivamente, tú has mencionado el papel de la autoridad palestina. La autoridad palestina está en una situación extremadamente delicada. Ha perdido su popularidad, cuando la tuvo, está bajo mínimo y está entre la espada y la pared. De hecho, la autoridad palestina está más mantenida por el apoyo externo que no por el apoyo interno. Y obviamente la autoridad palestina ha llegado a esta situación, aparte de las propias contradicciones del proyecto palestino, ¿no? Porque Israel obviamente le interesaba arrinconar y marginar a la autoridad palestina, dejándolo como un actor claramente marginal, sin ningún tipo de poder. Fíjate que ahora mismo en la tregua no ha jugado ningún rol, ¿no? Y se habla, pero por parte de algunos países árabes y por Estados Unidos, bueno, los Estados Unidos de Biden, porque Donald Trump no se ha pronunciado de momento al respecto, pero me temo que va a seguir las coordenadas que le dicta Israel, y es que algunos proponían que la autoridad palestina asumiera el control de Gaza. Esto no lo puede hacer mientras, si no hay un acuerdo previo con Hamas, porque si no daría lugar a una guerra civil palestina en la región. Y lo más importante, John, de lo que estabas comentando desde mi punto de vista, es cómo Israel se reserva en esta tregua el derecho a intervenir militarmente cada vez que lo considere, igual que se lo reservó con la tregua firmada con Hezbollah, que está a punto de concluir en breve, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que Israel puede sabotear este proceso en cualquier momento y además responsabilizar del fin de la tregua a Hamas, como ha hecho en ocasiones anteriores. Por ejemplo, prácticamente sin diferencias sustanciales, esta tregua estaba prevista en mayo, ¿no? Hace ya pues 8 meses, ¿no? Y sin embargo no se firmó en mayo, ¿no? Se ha firmado ahora, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues entonces la popularidad de Netanyahu había bajado, volvió a recuperarla, a partir de entonces ha vuelto a bajar algo, pero obviamente está en una situación, digamos, de mayor fortaleza, ¿no? Y una clave importante para entender, y esto es importante reiterarlo, ¿no? Una clave importante para entender la prolongación forzada de esta guerra tiene que ver con la supervivencia política del señor Netanyahu. Y me temo que, fíjate, Ben-Gvir, el ministro de Seguridad que dimitió, la semana pasada declaraba a la prensa que se sentía orgulloso de haber saboteado acuerdos de tregua anteriores. Y entonces desde el propio gobierno lo silenciaron porque les hacía sonrojar. Sin embargo, en esas ocasiones, ¿a quién se responsabilizó en la prensa? A Hamas. Y lo mismo ahora, Hamas no está en condiciones de poner muchos reparos a una tregua porque está en una situación de debilidad. Y el día que termine de liberar a los rehenes, si este proceso concluye, su debilidad será mayor porque ya no tendrá cartas para jugar. Y por último, a lo que te refieres al tema de la solidaridad, obviamente, bueno, no me corresponde a mí en el sentido de que, yo me dedico más al análisis político, pero creo que es fundamental el tema de la solidaridad, ¿no? Y creo que sobre eso hay que decir que ha habido una reactivación del movimiento de solidaridad con Palestina, ha habido una ampliación por parte de activistas y simpatizantes del movimiento BDS, ha habido una reactivación de las campañas del BDS, para quien nos escucha y no sabe lo que son las siglas BDS, es un movimiento que, inspirado en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, de manera pacífica, busca el boicot, la desinversión y las sanciones a Israel para presionarlo desde la sociedad civil internacional para que Israel reconduzca su política y no para mermar derechos de los israelíes, sino para equiparar, ¿verdad?, a los palestinos con los derechos de los que gozan los israelíes bajo la base de 3 principios, ¿no?, de libertad, justicia e igualdad, ¿no? Y creo que esa toma de conciencia por parte de la ciudadanía mundial, no consumiendo productos, ¿no?, que hay, en fin, se puede buscar esto en la web, yo creo que es sumamente importante, porque al fin y al cabo somos ciudadanos de un mundo globalizado, interdependiente, interconectado, que lo que pasa en un rincón del mundo nos termina afectando antes o después y tenemos cierta cuota de corresponsabilidad, ¿no? Y por tanto, si podemos contribuir a aligerar el sufrimiento de otras personas, creo que por no consumir un producto y consumir otro, creo que es importante, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, nada, gracias, nos vemos. Venga, un abrazo. Hasta luego. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. في هذا العالم غريبة وفي الغربة وحدة قاسية ووحشة غير أنها تجعلني أفكر أبدا بوطن سحري لا أعرفه وتملأ أحلامي بأشباح أرض قصية ما رأتها thank you.